día más tú te alejas de mí. Ya no finjas más, corazón, si te marcharás, dímelo. Yo quisiera saber el motivo cuál es, si hay una solución. Yo quisiera saber, dime la verdad, corazón, si te marcharás, dímelo. Cuando estás conmigo y estoy contigo, los dos nos queremos y nos amamos. Cuando estás conmigo y estoy contigo, los dos nos queremos y nos amamos. Yo quisiera saber el motivo cuál es, si hay una solución. Yo quisiera saber, dime la verdad, corazón, si te marcharás, dímelo. Cuando estás conmigo y estoy contigo, los dos nos queremos. Amamos cuando estás conmigo y estoy contigo.